Al día con las estrellas. Hoy les trae el cumpleaños más triste de la reina Elizabeth, luego de la muerte de su esposo, el príncipe Felipe. Espacio que llega a ustedes a nombre de The Divas Spa, un lugar para tu belleza y relax en la ciudad de Mérida, ubicado en el centro comercial Plaza Las Américas. Elizabeth, la reina más longeva del mundo, pasa su cumpleaños 95 sumida en la tristeza, pero aún así agradece a sus súbditos sus felicitaciones. Sin duda, la reina Elizabeth es una de las monarcas más influyentes de la historia moderna, arribando este 21 de abril a los 95 años. En otras circunstancias, esta fecha sería motivo de celebraciones pomposas en el Reino Unido. Pero, por segundo año consecutivo, su majestad ha decidido no tener fiesta de cumpleaños, más allá del COVID-19 y sus restricciones, por el hecho de la reciente muerte del príncipe Felipe. Y es que los últimos días no han sido fáciles de sobrellevar para la reina. La estela de sinsabores para la Royal comenzó luego de las declaraciones de supuesto racismo que Meghan Markle develara en la polémica entrevista que ofreció a Oprah Winfrey, las cuales fueron dadas de forma simultánea al agravamiento de estado de salud de su consorte, el duque de Edimburgo, quien tras varias semanas de estar delicado de salud, murió el pasado 9 de abril a los 99 años. The Divas Spa, tu lugar de belleza y relax, donde podrás recibir el mejor servicio de limpieza facial, masajes relajantes, tratamientos corporales para combatir flacidez, celulitis, bajar medidas y mucho más. Te esperamos en el CC Plaza Las Américas, local número 59, o comunícate con nosotros al 0414-715-9520. The Divas Spa, tu lugar de belleza y relax. Para finalizar nuestro espacio de hoy, Al Día con las Estrellas, queremos destacar que a través de la cuenta oficial de Instagram de la familia real inglesa, @theroyalfamily, a sabiendas de las muestras de amor que sus súbditos suelen tener cuando es el aniversario de su majestad, la reina Elizabeth emitió un breve comunicado en la ya señalada red social para expresar lo honrada que se siente de las felicitaciones que recibió, pese al periodo de luto por el que está atravesando. La invitación es para el próximo sábado, cuando estaremos presentando otra edición de Al Día con las Estrellas, que llega a ustedes por cortesía de The Divas Spa, un lugar para tu belleza y relax, en el centro comercial Plaza Las Américas. We don't ever have to fight, just take it step by step.